Corazón Académico. Nuestro único compromiso es con el sentimiento. Corazón Académico. Con la conducción de Sergio Palmas. Muy buenas noches, queridos amigos académicos, en este nuevo espacio que estamos compartiendo desde ayer, que hemos comenzado aquí en Radio Splendid, por AM990, Corazón Académico ha debutado en el día de ayer y lo hicimos de muy buena manera con todo el equipo presente, exceptuando un solo integrante que ahora lo voy a saludar. Y además con buenas notas y por supuesto muchísimas repercusiones a partir de las declaraciones del chino, del capitán de Racing, Sebastián Saja, también de Mostaza Merlo, que lo tuvimos ayer y para nosotros fue un lujo, más allá de que ya lo hablamos en el día de ayer, no es adepto a dar demasiadas declaraciones resonantes ni tirar títulos, pero era un lujo que nos queríamos dar. Además lo hemos adoptado como una especie de padrino de este nuevo proceso que comenzamos en el día de ayer y que seguimos hoy a través de Radio Splendid por AM990. Recuerden que nos pueden escuchar por internet en nuestro sitio web corazonacademico.com.ar, también a través de la página de la radio, que es www.splendid990.com.ar. Voy a saludar a quienes me acompañan aquí en el estudio, el señor Matías Ruffet, encargado de la información del primer equipo. Matías, buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Señor Damián Cáceres, el hombre que estuvo ausente en el día de ayer y que hoy se incorpora y hace su debut radial en Corazón Académico. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas noches para todos y feliz de estar acá con todos ustedes en este nuevo espacio. Muy bien, saludamos también al señor Ariel Diolosa. Buenas noches, Sergio, buenas noches a toda la gente de la mesa acá y a toda la audiencia de Corazón Académico. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a presentar entonces los títulos más importantes del día en Racing. Sube el día, concentrará a Centurión y al juvenil Matías Martínez frente a Vélez. El técnico convocó al Caco, quien regresa a la actividad tras la lesión en el tobillo derecho. La otra sorpresa de la lista es Matías Martínez, volante derecho de la reserva. Fariña o Cámpora es la única duda para recibir al Fortín. El entrenador se decidirá por el enganche surgido de las divisiones inferiores del club. Le cortaron la barba. Por la roja ante Newell's, Diego Villar se perderá los partidos ante Vélez, Tigre y Arsenal. El mediocampista también había sido expulsado ante Independiente por una acción de juego busco grave. Muy bien, por así pasaban los títulos más importantes del día en Corazón Académico, que ya vamos a empezar a desarrollar. Como siempre, en la voz del encargado de la información del primer equipo, el señor Matías Ruffet. Voy a saludarlo ahora sí, al hombre que leía recién los títulos, otro integrante de Corazón Académico, el señor Santiago Dos Santos. Buenas noches, Santi. Buenas noches, Sergio. Medio complicado que haya las corridas con los títulos, pero bueno, hice lo que pude. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Por supuesto que aquellos que nos acompañan en la producción, el señor Brian Eisenberg, en el día de hoy, también Luciano Urcino, Agustín Guevara, Sofía Chaul, todos los integrantes de Corazón Académico. Y vamos a empezar, Matías, a desarrollar un poquito lo que adelantaba recién Santiago en los títulos, esta novedad que hasta ayer parecía lejana, o no sé si lejana, pero al menos que faltaban un par de semanas para que Ricardo Centurión pudiera estar al menos entre los concentrados. Fue la primera de las dos sorpresas que dejó la mañana en Racing, porque va a estar sentado en el banco de los suplentes, no solo convocado, Adrián Ricardo Centurión, y a modo de anticipo hay que decir que el juvenil va a estar en la cancha en el segundo tiempo contra Vélez. Y también vamos a hablar durante esta hora en Corazón Académico sobre quién es Matías Martínez, no Matías Alfredo, sino el apodado Pepe, un chico que hace algunos meses estaba, según comenta en el club, tirado allí en las divisiones inferiores. ¿Otro centurión? Alguien de quien ha averiguado su Subeldía, se ha interiorizado sobre sus capacidades, y a partir de lo que ha visto en los entrenamientos, en esas prácticas en las que hemos contado en el ciclo 2013 de Corazón Académico, los lunes o los martes se sacan chispas los juveniles contra los suplentes, ha ganado un lugar Matías, apodado Pepe Martínez, reiteramos, para comenzar su sueño de primera división de la mano de Luis Subeldía. No quiero pasar por alto algo que dijiste al comienzo, y es que Ricardo Centurión va a tener minutos en cancha. Hasta acá tenemos que está integrando la lista de 19 convocados. Exactamente, va a entrar, así que todos los que vayan al cilindro el sábado van a poder volver a soñar y a deleitarse con ese fútbol ofensivo que ha caracterizado a Adrián Ricardo Centurión desde su irrupción en la máxima categoría. También vamos a hablar del equipo, porque está prácticamente definido. No lo quiso confirmar Subeldía, aunque sí dio cuenta de dos de las tres modificaciones que ya tienen nombre y apellido, y la única duda que, según el entrenador, a manera oficial, está sobre la presencia de Luis Fariña o de Javier Cámpora a esta hora, y según la información que uno maneja, ya también tiene un ganador en esa carrera, y podría causarle, a lo que uno ve, siente el hincha de Racing, una nueva caricia a su gusto futbolero por quién va a estar entre los 11. Y que además tiene un poco más que ver con lo que ha manifestado el entrenador, ¿no? Porque después nos vamos a explayar un poquito con el tema, pero ayer comentábamos la importancia que le ha dado Luis Subeldía, por lo menos desde la oratoria, a la aparición de Luis Fariña, y quien, como vos decías, tal vez esté ganando la pulseada. Desde los hechos también, porque lo viene plasmando, le viene dando oportunidades a los chicos, o sea, uh-huh, en palabras, en hechos también. Pero en el caso de Fariña, le dio un lugar y un poquito que se lo sacó. A partir de sus malos rendimientos, exacto, esto es, digamos, concreto, ¿no? Fariña en este campeonato no ha jugado, ha entrado en 4 o 5 partidos. Intermitente. Yo creo también que puede ser decisivo si entra como titular Fariña a la vista de Subeldía para futuro, porque si no llega a rendir como en los partidos anteriores, creo que lo va a bajar. Sí. Lo que también vamos a tocar en esta hora de Corazón Académico es quién es el juvenil que ha comenzado a causar sensación en Europa, en los observadores que vienen asiduamente a la Argentina y que tienen nombre y apellido, quieren en un club italiano. ¿Titular en Racing? Titular en Racing. Y alguien que jugó en Europa, en Italia específicamente, dijo que es mejor que algunos jugadores que argentinos que han estado en Europa. Sí, tal cual. Titular en Racing. Vamos a hablar después. Muy bien, vamos a hacer la primera tanda en Corazón Académico y empezamos a desarrollar un poquito más la información, todos estos adelantos que daba el señor Matías Ruffet. Espacio publicitario. Ampollas, cortes, cúrelas con Cureband, el líder mundial en apósitos. Distribuye Bull Sociedad Anónima. Teléfono 4724-1700. 4724-1700. Naipes El Padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL. Teléfono 4924-1997. Fábrica de naipes La Española SRL. Excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos, con el único fin de colaborar con Racing. Contactate y empezá a participar. Facebook/ Paso a Paso Racinguista. Email paprracinguista@hotmail.com. Al principio se llamó LOW, Radio Gran Splendid, y transmitía desde un teatro en un palacio. Luego fue una de las dos cadenas radiales más importantes de la Argentina. Por este día se escuchó por primera vez en la historia a Carlos Gardel. Buenos Aires querido. Mayo en Radio Splendid. Mes aniversario. Mes aniversario. 90 años de radio. 90 años de historia. Toda la información institucional del plantel profesional, de las divisiones menores y de las demás disciplinas deportivas del club las encontrás actualizadas al instante en www.corazonacademico.com.ar. Distribuidora Celestino. La mejor opción en artículos para kiosco. Personal capacitado. Precios bajos y una excelente atención. Contacto 156-513-1799. Fin de espacio publicitario. Corazón Académico. Nuestro único compromiso es con el sentimiento. Con la conducción de Sergio Palmas. Muy bien, 11 minutos han pasado de las 22. Estamos en vivo haciendo Corazón Académico a través de Radio Splendid, AM990 en el dial. 19 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y ahora vamos a hacer una entrevista. Vamos a charlar con el coordinador de las divisiones inferiores de Racing, técnico de la reserva, el señor Fabio Radaeli. Fabio, buenas noches. Sergio Palmas te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, en principio te voy a consultar por el lugar en el que estás presente, con el que estuviste recién, que es la charla con Pep Guardiola, ¿es así? Sí, sí, la verdad que estuvimos hasta recién, la verdad que una charla muy linda, riquísima para los que estamos y pertenecemos al fútbol, la verdad que muy buena. Se puede aprender a esta altura, ¿no? Siempre está la posibilidad de escuchar a una persona así. Dejan enseñanza, todas las charlas son importantes, es sin ninguna duda el técnico más exitoso de la última década, la verdad que debe ser uno de los equipos que han hecho historia, como en su momento, qué sé yo, y por ahí gente más grande se acuerda del Santos. Bueno, está claro que equipos que van a quedar en la retina y en la historia del fútbol. Fabio, nos metemos un poquito en lo que tiene que ver con Racing. Bueno, la reserva que vos dirigís viene de obtener una buena victoria ante Newell's en Rosario, incluso revirtiendo un resultado que se había presentado adverso, pero no han tenido demasiada regularidad. Me suena similar al caso de la primera. ¿Esto a qué obedece? Mira, de cierta manera, por ahí lo que veo yo es más que nada un recambio por ahí de algunos chicos. Más que nada, hoy estamos hablando, por ejemplo, Pepe Martínez, el año pasado no había jugado ni un partido en reserva. Uh-huh. Y jugó 5, Roleiser jugaba y no jugaba, Vareiro jugó los últimos 3 partidos. Bueno, yo lo que le atribuyo esto más que nada es a un recambio de nombres. Silva venía de una operación y jugó recién ahora, Gómez, Colombini. Uh-huh. Más que nada un recambio lógico que bueno, De Poel, hoy teniendo la suerte del club de contarlo en primera división, era uno de los jugadores que jugaba en reserva. Uh-huh. Son esos recambios lógicos y que bueno, llevan su tiempo, pero me parece que más allá de todo ha hecho partidos importantes, sacando por ahí el partido con Independiente, ha sido superior al rival en cuanto a llegada, en cuanto a volumen de juego. Pero como es fútbol, bueno, a veces los resultados son los que dan por ahí el lugar que uno ocupa, pero yo tengo la tranquilidad de que con lo que respecta a los partidos que han jugado han sido superiores, y por ahí podríamos citar el caso de con Lanús, con Belgrano, con Argentino Junior, Colón mismo, que fue hasta esa fecha iba puntero y fue claramente superior Racing. Pero bueno, era como te decía recién, por ahí el fútbol no son llegadas, sino son concreciones. Estamos charlando con Fabio Radaeli, coordinador de las divisiones inferiores de Racing, técnico de la reserva. Te han, respecto a tu función y a tu rol a cargo de las divisiones menores del club, ¿te sentís a gusto? ¿Te han dado libertad para tomar determinaciones? ¿Han venido entrenadores que llegaron por recomendación tuya? ¿Cómo está funcionando esa articulación entre tu rol, Fabián Ayala, la dirigencia del club? No, la verdad que estoy totalmente a gusto, con la tranquilidad de que puedo trabajar tranquilo. La verdad que muy bien, muy contento, muy conforme. Y bueno, por supuesto que con gente que quería trabajar, porque bueno, eran también gente que había estado yo en Tigre y que entendía, o mejor dicho, entiendo que a Racing le pueden ser muy importantes. Como contabas al comienzo de la charla, aparece Pepe Martínez, este nombre desconocido para el hincha de Racing. Matías Martínez, estamos hablando de un juvenil categoría 93, si no me equivoco, que va a ser, o ya ha sido citado por primera vez para integrar el plantel de primera división, pensando en el partido del próximo fin de semana frente a Vélez. ¿Qué referencias podés brindar de este futbolista que vos decías ni había jugado en reserva hasta hace poco? Y mira, cuando llegamos al club nosotros, o mejor cuando nos hicimos cargo de la reserva, Pepe había jugado en cuarta división, veíamos en él un chico que no estaba bien, y a partir de la pretemporada creo que entendió lo que pretendíamos nosotros de él, de lo que nosotros entendemos lo que el club necesita, y bueno, la verdad que ha dado un vuelco y un cambio importante, y es un chico que lo hace habitualmente de volante por derecha, con buena dinámica, muy buen juego, tiene técnicamente muy bien dotado. Ojalá que le pueda servir a lo que pretende Luis. Si tuviéramos que buscarle una similitud con alguno de los chicos que ya está en primera división o algún integrante del plantel, ¿qué estilo de juego estamos hablando? Es medio por ahí, es un chico que técnicamente le pega muy bien a la pelota, hace, diríamos, la banda derecha la tiene buen recorrido, por ahí acá en el club lo ha hecho Villar, pero por ahí Villar defensivamente es más recuperador y Pepe por ahí tiene un poco más de juego. Pero juega por ese sector. ¿Te pasa de ponerte a pensar que si el técnico, en lugar de ser Luis Zubeldía, fuera X, no vamos a nombrar a nadie para no herir susceptibilidades, tendrías una reserva de lujo, porque seguramente contarías con De Paul, con Fariña, con Vieto, con el propio Matías Martínez? Digo esto porque Zubeldía, más allá de las críticas que uno le pueda hacer al juego del equipo y demás, le da un lugar importantísimo a los chicos, y una vez que los sube, por lo menos es lo que ha pasado hasta ahora, se afianzan en el plantel al menos, ¿no? Como el caso de García y demás. Sí, mira, la opinión que tengo yo es que ahora los chicos que vos hiciste mención, es muy difícil de que puedan bajar, porque se han consolidado y han sido destacados en primera división. Por ahí, por supuesto, no Martínez, porque es la primera citación, pero vos, cuando haces nombre del caso de Fariña, de Paul, son jugadores que han jugado y se han destacado. Muy difícil que venga ahora un entrenador y que prescinda de ellos. Claro, no, yo lo que apunto es que subieron a primera de la mano de Subeldía. No sé si el técnico hubiera sido otro, si los hubiera bancado, subido a De Paul, que desde que ha irrumpido en primera división se ha mantenido en el equipo titular, lo propio con Centurión en su momento, bueno, el caso de Fariña, Vieto. Lo que estoy diciendo es que Subeldía digamos, se la juega un poco también por los chicos. Sí, Luis tiene esa característica. Luis le gusta mirar las inferiores. Bueno, es un proyecto del club también. Entonces es acorde a lo que piensan todos. Entonces él entendió que esos son los chicos que en su momento le podían servir a él y por supuesto al club. Les dio rodaje, dio tiempo, porque está claro que ponerlo y sacarlo no le hace bien. Entonces bueno, los hizo, los mantuvo y bueno, se fueron consolidando y ahí están los resultados. Fabio, Matías Ruffet te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Fabio, mucho se ha hablado en las últimas horas, luego del partido contra Tristán Suárez y también en la previa a ese encuentro, que Jorge de Olivera ya tiene el futuro juzgado en relación a Racing, no continuará después del 30 de junio. También, por la información que va surgiendo en estos días, Racing estaría interesado en traer a un arquero a sabiendas de la importancia que tiene Saja para ser suplente, con todo lo que eso indica para un puesto en el que, si no se es titular, no se tiene actividad, y que también refiere estar detrás de uno de los mejores, si no el mejor arquero del campeonato argentino. ¿En qué circunstancias trabajás vos eso en el contacto con Fabián Ayala, considerando que Galanternik y Musso son buenos proyectos, que mucho ha destacado Subeldía y que también en el caso de Galanternik ya han tenido la oportunidad de atajar en la primera de Racing? Ya, no se corta, no lo estamos pudiendo escuchar. Se pierde el audio. Sí. A ver si podemos recuperar la comunicación con Fabio Radelli, técnico de la reserva y coordinador de las divisiones inferiores de Racing. Y por supuesto retomaremos también la charla desde la pregunta de Matías respecto a los arqueros. Damián, en cuanto a los arqueros, es distinto el momento que tiene un arquero para tener minutos en cancha. Suele decirse, y es verdad, que un arquero recién se consolida después de los 26 años, 25 años. Sí. Entonces quizás por eso están intentando traer un suplente que no los tape a los chicos y que obviamente sepa que Saja va a ser el número uno indiscutido. Creo que pasa por ahí la decisión de Subeldía, el no apurarlos a los chicos. Y la de preparar con un poco más de tiempo, a sabiendas que a Saja le quedarán un par de años de buen nivel atajando en Racing, si todo marcha normal, para poder ganar en preparación. Para mí pasa por ahí, no tiene otra explicación. Pero bueno, vamos a ver qué opina el técnico de la reserva. Fabio, ¿te tenemos de vuelta? Sí, no sé que me habían escuchado. Se cortó. No sé, la respuesta sobre el tema de los arqueros, no se escuchó nada. No, te decía que lo primero que te tengo que decir es que estamos hablando sobre versiones. A mí nadie me ha comunicado nada. Con respecto a qué pienso de los arqueros, en este caso Diego Galanterni y Juan Musso, pienso que son dos jóvenes que tienen muy buen futuro y que seguramente en algún momento van a ser los arqueros de Racing. Uh-huh. Musso, que ya ha integrado selecciones juveniles, ¿no? Exactamente, o sea, estuvo en el seleccionado sub-20 que participó del sudamericano. Sí, mucho se ha hablado de este arquero, porque además lo acompaña la edad y su juventud, ¿no? Es un par de años más chico que categoría Carlos. 94. Uh-huh. 94, sí. Así es. Fabio, se ha hablado mucho de un chico que juega en la séptima de Racing, que se llama Fernando Valenzuela, que hizo 3 goles creo la semana pasada, había hecho 4 frente a Platense, si no me equivoco. Bueno, hay un video circulando por YouTube en el que, digamos, lo compro, ¿no? Yo veo ese video y digo, tráemelo, que es Messi. ¿Es así? Es un chico que juega bien, que es de séptima división. Con esto lo que quiero decir es que todavía le falta aprender mucho para poder consolidarse, le falta mucho, es joven. Uh-huh. Necesita aprender bueno, cosas que el fútbol requiere, donde jugar a un toque, dónde gambetear. Uh-huh. Dónde jugar fácil. Más allá de todo eso, es un chico que tiene muy buenas condiciones. Creo que nosotros esas imágenes en el crecimiento a él no le hace bien. Uh-huh. Porque me imagino que cuando debe estar aburrido y con la computadora, en algún momento se debe poder ver las imágenes, y eso a veces lo confunde y no le hacen ver las cosas lógicas de la edad. Uh-huh. ¿Lo hablan esto? Pero bueno, sí, lo hablamos. Lo hemos hablado, tratar de minimizar las cosas, que es un proyecto y no una realidad, pero bueno, nosotros los más grandes y los formadores debemos poner paño frío, acompañarlo en su crecimiento y no pedirle más cosas de las que nos puede dar. Fabio, Damián Cáceres te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Se trabaja con los padres respecto, por ejemplo, a este caso que estábamos mencionando, para que no lo apuren, no le exciten, en el buen sentido de la palabra, al chico? El caso de él es un nene de Santiago del Estero. Uh-huh. Está en la pensión, por ahí con el que por ahí más charlas se tiene es con el representante, porque es con quien está. Sí. Entonces a veces lo que necesitamos es que pase este momento tranquilo y que se preocupen más por mejorar que por ese tipo de cosas. En ese trabajo que ustedes llevan a cabo se nota que están trabajando palmo a palmo con Subeldía. ¿Se ve reflejado el esquema de primera con el esquema táctico en las inferiores o no se replica? Y mira, nosotros en muchos partidos hemos utilizado el sistema de Luis, 4-2-3-1. A veces hemos utilizado 4-4-2 en varias oportunidades. No estamos haciendo este último 4-1-4-1, pero nada más. Lo hablamos, intercambiamos palabras, pero yo, la idea mía es casi siempre jugar con el mismo dibujo que la primera. Buenas noches, Fabio, te habla Ariel de Olosa. Fabio, volviendo al tema de contención con los chicos, tengo entendido que los chicos trabajan palmo a palmo con una psicóloga o con un grupo psicológico. ¿Me podrías detallar o ampliar un poco cómo es esto y cómo lo vivís vos, si vos ves algún cambio o algún mejoramiento en respecto al a lo que es el desarrollo de los chicos, tanto sea como en el fútbol como como personas, ¿no? Mira, el área psicológica del club está a cargo de Cecilia Contarino, que está en la pensión, por supuesto que ella es la encargada de esa, y que cuando ve algún inconveniente, por supuesto lo trata. Pero tenemos la suerte de que está haciendo un trabajo importante, que el club los contiene a los chicos. La verdad que hoy Racing tiene una pensión de lujo, y en ese sentido nos podemos quedar tranquilos. Fabio, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado en la noche de hoy. Bueno, muy agradecido y a disposición para cuando lo requieran. Muchísimas gracias. Ahí está Fabio Radaeli, técnico de la reserva de Racing y también coordinador de las divisiones inferiores del club. Ha traído algunos colaboradores que han sido cercanos a él, sobre todo en la etapa de Ferro, Jorge Cordon, y me decías Mario Pobernik. Exacto. Ahora, Sergio, más allá, el hincha se fija en el resultado final, que es cómo le va la primera, pero si ahondás un poco, profundizás un poco, te das cuenta que se puede trabajar, claro. Y Subeldía lo está demostrando. Seguro. O sea, el hincha no se tiene que quedar solamente con el resultado feo con Independiente, con esa situación, con que el equipo gana y no gana. Hay que fijarse un poquito más, profundizar un poco más la mirada y ver el trabajo, porque hoy por hoy Racing tiene a Vieto, tiene a Centurión, tiene a Fariña, tiene a De Paul y los chicos que vienen de abajo. Sin duda. Eso, igualmente, eso se traduce en plata. Pasa que esto es fundamental, es un trabajo a largo plazo. Está bien, ¿no? Pero yo voy a otra cosa. Esto se traduce en plata, que es un problema que tuvo Racing durante muchos años. Igualmente, Damián, esta parte de Luis Subeldía es irreprochable. Seguro. Y jamás, ni siquiera he escuchado ni un esbozo de crítica respecto desde ese lado al trato que él tiene con las divisiones menores, a cómo se fija, a cuando puso el ojo sobre Ricardo Centurión, que iba a ser dejado en libertad y no jugaba en reserva ni siquiera, y el tipo fue, lo vio en una práctica y lo puso de titular en la primera y no lo sacó más, como tantos otros aciertos respecto a los juveniles. De hecho, yo marcaba el caso de que salvo Sabel Hitch, todos los demás que subieron se quedaron en primera. Sí. Saquemos a Galanterné, que era obvio que iba a volver a bajar, ¿no? Pero y Sabel Hitch igualmente entrena con el plantel de primera, y coinciden los jugadores de más experiencia en el caso de Sabel Hitch, que ha evolucionado en su juego, y esto también tiene vinculación. Lo hizo debutar de cuatro, igual un error ahí de Subeldía. Exactamente. Tiene vinculación con que en las prácticas, además de las capacidades que tiene Esteban Sabel Hitch, repercute mucho cómo Fernando Ortiz está permanentemente a su lado, fuera y dentro de la cancha. Un líder. Incluso viajan juntos y están permanentemente trabando una muy buena relación entre el central titular y uno de los jugadores que, si todo sale bien, está llamado a reemplazarlo en el futuro. Pero decía, es una parte, por supuesto, importante, y que, como bien marcabas, seguramente a Racing le reditúe económicamente. Digo, seguramente, porque hablamos de que tal vale 10, que vale 20, sí, que vale 5, que vale 15, por ahora están en Racing, lo cual lo aplaudo. Era lo que quiere el hincha, ¿eh? Que sigan. Igual porque Centurión se lesionó, convengamos. Si no, estaría hablando en ruso. Más de uno agradecido igualmente. Y no los dirigentes. más de uno agradeció que se quedara un tiempo más Centurión. Sí, igualmente ahí me parece que hubo un error del técnico en la recomendación. ¿Por qué? Porque él pidió que el que se quede sea Fariña. Y Fariña en este torneo no demostró no le dio el crédito que le dio Subeldía. Exacto. No, sí. No le pagó en rendimiento con el apoyo que le dio Subeldía para la primera división de Racing. En cambio Centurión, bueno, estaría jugando, supongo, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Es muy difícil hablar sobre lo que hubiera pasado. La realidad es que si no se hubiera hecho la supuesta transferencia, que al final se cayó por la lesión, nunca nos hubiéramos enterado de la lesión hasta que, no sé, qué pase. Lógicamente, el análisis mío mañana para el diario va a ser el resultado de Racing, pasado mañana, perdón, con Vélez. Obviamente no va a entrar a tallar esta situación de las inferiores, los juveniles. Claro, no, por eso marcamos. Pero uno trata quizás de agudizar un poco más la mirada para sacarle un poco el jugo a Racing Club. Pero hasta ahora en el campeonato estamos fecha 12. Comienza la 12. Fecha mañana. 12. Bueno, se han jugado 11 encuentros y para mí Racing ha jugado bien. Contra San Lorenzo. Sí. Contra Colón. Y los dejo un escalón abajo los partidos ante Newell's. Porque no solo porque se perdió, pues se recibieron 4 goles, claro. No es que se perdió solamente. Si decimos que jugó bien, estamos hablando de Vieto y de Paul y Zuculini, pero no estamos olvidando que abajo hicimos agua por todos lados. Entonces, no se jugó igual que contra Colón y San Lorenzo. Y el partido contra San Martín y San Juan. Esto para mí demuestra la importancia que tenía Centurión en el esquema de Subeldía y lo Centurión dependiente que era este equipo. No tengo dudas de eso. Bueno, ayer Saja decía que hoy responde un poco más al juego colectivo, no tanto a depender de una individualidad como era lo de Centurión. Ahora, no nos olvidemos que Vieto hizo 3 goles este partido y que si no estaba Vieto, no sé cómo terminaba el partido, porque Vieto va y genera él mismo, se genera los goles. Exacto. Entonces, San no me lo imagino picando, buscando el error de Heinze. No. Porque él la va a buscar, a pesar de que era una pelota fácil para cualquier central. Entonces, la realidad es que todavía Racing sigue dependiendo de las individualidades y fundamentalmente de los chicos, que son los que, sacando al arquero y a Ortiz, que jugó muy mal el otro día contra Newell's, pero que es un referente en la defensa de Racing, el resto es Zuculini, es De Paul, es Vieto. Hablando del plantel de Racing y de Guardiola y de Radeli que estuvo en la reunión, me pasa un mensaje Demián Meltzer de Olé, que estuvo en la organización del evento y estuvo el plantel completo. Yo el único que vi, estuve trabajando para La Nación, fue Volati, con el que dialogué 2 o 3 palabras, nada más así al pasar antes de ingresar. El plantel completo ingresó ya cuando hablaba Guardiola, después de las 8:30. Perfecto, a escuchar la charla de Pep Guardiola. Bueno, me imagino que ojalá que les haya servido. Creemos que les sirva. Y a todos. Es importante, ¿no? Estamos hablando de uno de los técnicos más ganadores de la historia del fútbol mundial. Sí, hoy daba la sensación que los técnicos argentinos iban a ver al Papa, más o menos. Estaban haciendo cola para ver al Papa, alguien superior. Pero bueno, los resultados, lógicamente, lo avalan. Claro. El liderazgo sobre jugadores de otro planeta lo sustentan, lógicamente. Y ahora va a tener la chance de dirigir al equipo que dejó fuera al Barcelona, ¿no? Exactamente. Y la charla estaba titulada a una de las cosas que caracterizan a Racing o a lo que siempre pregona Subeldía, que refiere, tal cual hoy ha hablado Pep Guardiola, pasión, liderazgo y trabajo en equipo. Ahondame un poquito, Matías, antes de la tanda, en la información que brindábamos antes del equipo. Decías que Centurión, del que estábamos hablando hace un ratito, va a jugar. Sí, no será titular, pero además de estar convocado, se va a sentar en el banco de los suplentes y por primera vez, en primera, a un juvenil le va a tocar sentir lo que es saltar al campo en la segunda mitad, porque los 24 partidos de Centurión han sido desde el inicio en la era Subeldía. Ahora volvemos y me contás bien cuál va a ser la formación para enfrentar el próximo sábado a las 20:15 con el arbitraje de Darío. El arbitraje de Darío Herrera, por primera vez va a ser árbitro de un partido de la Academia. Después de la tanda me contás cuál va a ser la formación de Racing. Espacio publicitario. Ampollas, cortes, cúrelas con Cureband, el líder mundial en apósitos. Distribuye Bull Sociedad Anónima. Teléfono 4724-1700. 4724-1700. Naipes El Padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL. Teléfono 4924-1997. Fábrica de naipes La Española SRL. Excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos, con el único fin de colaborar con Racing. Contactate y empezá a participar. Facebook/ Paso a Paso Racinguista. Email paprracinguista@hotmail.com. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Domingueros. Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas. El líder del Frente Amplio Progresista, el doctor Hermes Binner. El político se refugia en una campana de cristal. Bueno, creo que realmente va a tener una situación de incomprensión de la realidad creciente. Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Esplende AM 990. Todas las voces. Toda la información institucional del plantel profesional, de las divisiones menores y de las demás disciplinas deportivas del club las encontrás actualizadas al instante en www.corazonacademico.com.ar. Distribuidora Celestín, la mejor opción en artículos para kiosco. Personal capacitado, precios bajos y una excelente atención. Contacto 156-513-1799. Fin de espacio publicitario. Si sos hincha de Racing y tenés un comercio o empresa, podés ser parte de los anunciantes del programa que te identifica. Corazón Académico. Comunicate al 1555-017657. 1555-017657. Muy bien, 17 minutos para las 23 en la República Argentina, 19 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Seguimos hablando de Racing en Corazón Académico. Y les recordamos que Paso a Paso Racingista organiza el 21 de mayo, agéndenselo, esta obra de teatro. Quedan muy, pero muy pocas entradas. Cuando digo muy pocas, estamos hablando de menos de 20, 30 entradas a disposición en los Locademia. Así que, en la voz de Santiago Dos Santos, vamos a contarles de qué se trata. Paso a Paso Racingista te invita a un nuevo evento para que el club siga creciendo. Se acerca la obra de teatro 100 años del primer campeón, con la presencia de grandes figuras que sienten los colores como vos: Capusotto, Santoro, Soledad Silveira, Sergio Denis, Guillermo Fernández y muchos más. Organiza con el objetivo de recaudar fondos para construir el techo del patio del colegio Racing Club. Venta de localidades en tiendas Locademia. Si tenés una empresa o comercio, sumate como auspiciante del evento. Producción y dirección, Rodrigo Cárdenas. Organiza Paso a Paso Racingista, un lugar para ayudar desde y para Racing. Esto va a ser el 21 de mayo a las 20, Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda, bono contribución, 300 pesos. Muy bien, por ahí entonces lo que tiene que ver con la información de la obra de teatro que dábamos cuenta, organización de Paso a Paso Racingista. Corazón Académico va a tener su espacio allí, es uno de los auspiciantes de este de esta obra de teatro, y los invitamos a sumarse, a todos aquellos que puedan. Sabemos que 300 pesos por ahí duele un poquito, pero se han vendido prácticamente todas las entradas, y justamente la idea es que se pueda colaborar y que se junte un buen dinero para que la escuela de Racing se pueda terminar como corresponde. O hacer una vaquita y sortear entre amigos quién va. Es otra alternativa, no es mala. Sí, ponen sí. Algunos pesos cada uno, y bueno, y uno, usted dice como la de o jugarlo en una mano de póker, como el Titanic, ¿no? Que, usted está avalando eso, el juego. Eso ya. No va a pasar. Me dice Lupina que está jugando el futsal de Racing y que le está ganando 3-1 América del Sur a 4 minutos del final del primer tiempo. Informamos online lo que sucede en el polideportivo. Lupina debe estar allá, no sé. Acá no está la Lupina. Vamos a meternos en la información nuevamente del equipo, Matías. Tres cambios, Sergio, respecto a la formación que perdió contra Newell's el último domingo. Ayer anticipábamos que dos de las variantes ya eran cuestión juzgada. Una, debido a una decisión táctica de Luis Ubeldía, la salida de Alejandro García, el ingreso de Claudio Corbalán, quien ha cumplido una sanción por acumulación de amonestaciones. En el mediocampo reingresa al equipo titular, no lo hacía desde la fecha número 5 ante San Martín de San Juan, Agustín Pelletieri, por el suspendido Diego Villar, que entre paréntesis no ha recibido solo dos fechas de sanción, como comentábamos, era posible que se expidiera hoy el Tribunal de Disciplina, sino que le han dado 3 jornadas de suspensión a Diego Villar, así que hasta la fecha 15, contra Godoy Cruz, club en el que él militó y en el que se destacó muchísimo, no va a estar en condiciones de jugar en la academia. Se lo ha considerado reincidente debido a una acción de juego brusco grave. Lo mismo había ocurrido en el plazo menor a 3 meses en el clásico ante Independiente, y es por eso que el Barba se queda afuera de los próximos 3 compromisos. En su lugar, Pelletieri, entonces, y la única de las variantes que no confirmó Luis Ubeldía, pero que a esta hora tiene a un claro ganador en esa carrera, es la del reemplazante del lesionado Mauro Camoranesi, si Luis Fariña o Javier Cámpora va a hacerse de ese lugar. Más allá de que el técnico hoy no lo quiso confirmar en la conferencia de prensa, pero a partir del trabajo que hoy se realizó a puertas cerradas en Avellaneda, el que más chances tiene de ser titular es Luis Fariña, futbolista que en los últimos partidos había perdido terreno, que en el clásico ante River estuvo desde el comienzo, pero que después había perdido el lugar. El buen funcionamiento del 4-1-4-1 que exhibió Racing contra San Lorenzo, también ante Colón, y la última semana, más allá de los matices y de la alusión que hacías a los problemas defensivos que tuvo la academia contra Newell's, le habían impedido al juvenil estar entre los 11, y tiene todas las fichas para volver hacer de la partida. Una de las situaciones por develar es la del esquema que va a emplear Ubeldía, porque puede ser un 4-4-1-1 con Fariña suelto por delante de la línea de 4, Vieto como centro delantero y Bruno Zuculini, en ese caso, abierto sobre la derecha, como había ocurrido en los partidos contra Lanús y contra San Martín de San Juan, cuando Zuculini convirtió un gol y le cedió otro en bandeja a Luciano Vieto en aquella goleada 3-0 en tierras cuyanas. Esto en lo que respecta al equipo titular. En el banco de los suplentes hay, obviamente, 7 jugadores. 8 son los que dirimen ese lugar, porque son 19 los convocados, hoy lo confirmó Ubeldía, y lo saliente, como anticipaba bien Santiago en los títulos, es que Centurión está citado. Centurión va a sentarse en el banco de los suplentes, y la idea del cuerpo técnico de Racing es que Centurión por lo menos juegue 20 minutos en el partido contra el Fortín. Esto le da un buen lapso de tiempo, considerando lo que ha sido el trabajo en estos meses luego de la operación a la que fue sometido Centurión por una malformación congénita, de estar nuevamente a disposición y de estar en contacto con la pelota y en partidos oficiales. No quieren, desde el cuerpo técnico, que se lo exponga a jugar en la reserva, a tal vez ser golpeado por algún rival en un partido que no tiene incidencia en el camino de Racing en la primera plana, en lo que es la primera división, y es por eso que Centurión tendrá al menos 20 minutos. Y también lo que es prácticamente un hecho es que el juvenil Matías Martínez, de quien daba cuenta Fabio Radael y sus características, este mediocampista por derecha, incisivo, si uno lo puede definir con una palabra, con un concepto, va a estar sentado entre los suplentes. Probablemente de Alejandro García o Brian Lluy salga el jugador que va a quedar marginado de los 18 que estarán ante Vélez. Perfecto, le agradecemos a todos aquellos que han colaborado con la difusión de Corazón Académico en este nuevo espacio en Radio Splendid, a los medios partidarios amigos, ayer decíamos también el diario Deportivo Le, Crónica, los medios que hoy destacaron la nota que le hicimos ayer a Sebastián Saja, canchallena.com, clarín.com. En definitiva, muchísimas gracias a todos, también a la Comu de Racing, a Chata KD, bueno, medios amigos. Y para aquellos que se quieran contactar con nosotros, Santiago, ¿a dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 4010-7157 o al 4010-7158. 4010-7157 o 4010-7158. También lo pueden hacer al Twitter Corazón Académico. Muy bien. ¿La formación, Matías? Bien, vamos a usar el 4-4-1-1 como molde. Parece que es lo números telefónicos. Sí, lo que va a suceder. Sebastián Saja en el arco, la defensa compuesta por Iván Pichut, Fernando Ortiz, Matías Cais y Claudio Corbalán en el medio campo. Bruno Suculini, Agustín Pelletieri, Mario Volati, por la izquierda Rodrigo De Paul, más adelantado Luis Fariña y como centro delantero Luciano Vietto. Los que van a estar sentados en el banco de los suplentes entonces, Jorge de Olivera, Leonardo Migliónico, García Oliuy, Martín Pérez Guedes, el juvenil Matías Martínez, Adrián Ricardo Centurión y Javier Cámpora. Matías, ¿cómo se va a parar a priori el mediocampo? En o este sea, molde y considerando lo que ha sido el periplo de Racing en el campeonato, me imagino a Suculini sobre la derecha, el doble cinco compuesto por Volati y Pelletieri, Pelletieri también tirado levemente hacia la derecha, por la izquierda Rodrigo De Paul y suelto Luis Fariña. Si uno lo lleva a lo que era el 4-1-4-1 de fechas anteriores, el que quedaría más atrás es Mario Volati para administrar la pelota, para hacer presión por delante de él y como interno, uno sería Agustín Pelletieri. Luis Fariña me lo imagino por adentro, porque no le gusta tanto a Luis Ubeldía tirarlo hacia el costado, por lo que Bruno Suculini también aparecería en el extremo derecho, sobre la izquierda siempre Rodrigo De Paul, quien después, si a usted le parece, antes del final, podemos contar algo. Ahora, quiero compartir con todos un muy buen informe que elaboró el señor Santiago Dos Santos, que tiene que ver con uno de los temas más importantes que ha pasado en mucho tiempo en Racing, y es lamentable, por supuesto, es trágico, es la muerte de Nicolás Pacheco, y este es el informe que nos trae el señor Santiago Dos Santos. Una mañana del 24 de enero, gran cantidad de periodistas se agolpaban en la sede de Villa del Parque, donde los noticieros informaban una triste noticia para el mundo Racing. La policía investiga la muerte del joven Nicolás Pacheco en la pileta de Racing en la sede de Villa del Parque. Alerta en C5N, allí tenemos la imagen de la pileta en la que apareció ahogado Nicolás Pacheco en la sede de Villa del Parque del Club Racing. Se lo adelantamos en uno de los títulos, la historia de Nicolás Pacheco. Así es, estamos hablando de quien era jefe de prensa de Racing, participó anoche de un asado y apareció muerto. Durante dos meses el anexo de la sede de Villa del Parque, donde se encontraba la pileta, fue clausurado por la justicia para realizar pericias y recabar información, ya que en ese lugar se encontró el cuerpo sin vida de Nicolás Pacheco. Los resultados de la autopsia revelaron que el periodista, conductor del programa partidario Racing o Nada, no tenía agua en sus pulmones y mostraba diversas lesiones en el cuerpo. La jueza de la causa, Gabriela Lanz, dictó prisión preventiva para los tres acusados por homicidio. Ellos son Enrique el boxeador Roulette, Aníbal Domínguez Butler conocido como Vaquero y Juan Carlos Erturu Rodríguez. Patricio Gerson Reynoso también fue procesado, pero por el delito de encubrimiento, mientras que Marcelino Lemo, el sereno de la sede, quedó en libertad por falta de mérito. entonces de Patricio Gerson a la nota que le hizo Mauro Zeta hace instantes. Bueno, Patricio, está acusado de un delito muy grave, que es homicidio, encubrimiento de Nicolás Pacheco. ¿Sabe que está con una orden de detención? Esto es lo que ayer dieron a conocer los medios. Por eso me pongo a disposición de la justicia. ¿Viene a entregarse acá al juzgado, a la fiscalía? A entregarme no, a comparecer ante fiscal y que, bueno, ellos me pongan en conocimiento de si es verdad o no lo que dicen todos los medios, porque, bueno, al no tener nada que esconder, me presento sin previo aviso, a voluntad propia. Se la podemos hacer al presidente de la sede de Racing aquí en la capital federal, Rubén Guevara, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Rubén, bueno, ¿qué puede haber pasado con Federico? Con Nicolás, perdón. Nicolás, buenos días. Esta mañana me disponía a viajar a Mar del Plata para el partido y recibí el llamado con lo sucedido. Regresé y me puse a disposición de la policía en la investigación. Están esclareciendo el hecho, ya están trabajando bomberos ahora. Y bueno, esperamos también que ellos nos brinden la información de qué fue lo que sucedió, porque lo desconozco. Nosotros como club, ante esta situación tan confusa, nos presentamos en la fiscalía a primera hora, presentando una nota y bueno, poniéndonos a disposición de los fiscales, de los jueces y del juez y de la... posible. No podemos dar precisiones respecto del tema porque está todo en manos de la justicia. Por lo que interpretamos, cómo se manejan las cosas en la sede, tiene que haber sido algún acto de fatalidad, un accidente, pero bueno, no podemos dar explicaciones respecto del tema porque no realmente está en manos de la justicia y tratamos de ser respetuosos y por sobre todas las cosas acompañar a la familia en este momento tan delicado, ¿no? La muerte de Nicolás Pacheco deja varios interrogantes y conclusiones. ¿Por qué las noticias vinculadas al caso Pacheco no son anunciadas por la dirigencia? ¿Por qué los socios no tienen acceso a la información sobre los horarios de las sedes? ¿Hay permisos especiales para reunirse hasta la madrugada? ¿Quién te da ese permiso? ¿Hubo algún cambio en las normas del club a partir de la muerte de un hincha? Lo cierto es que hay 4 detenidos que frecuentaban las instalaciones de nuestra sede. Lo cierto es que Nicolás Pacheco no murió ahogado, sino que lo mataron a golpes. Lo cierto es que desde los diarios tenemos noticias, pero desde la presidencia del club, ninguna. Primero de mayo de 2013, caso Nicolás Pacheco, por Santiago Dos Santos. Muy bien, lo hizo ayer. ¿No? Quedó claro, primero de mayo, y lo dijimos, teníamos un informe preparado, no alcanzó el tiempo por las notas que tuvimos y éramos muchos también, así que lo guardamos para hoy, vale la pena, y es un poco un resumen de lo que ha sido este hecho, que nada tuvo que ver con una fatalidad, un accidente, como dijo el presidente Gastón Coborno al otro día en la presentación de la camiseta, al otro día de enterarse de la muerte de Nicolás. Y por supuesto es absolutamente válido lo que escuchábamos recién, porque todavía seguimos sin respuestas, sin una voz oficial, sin que el presidente del club salga a explicarle al socio de Racing sobre las circunstancias en las que se ha dado este episodio, más allá de que no estamos pidiendo que se meta en lo que es la investigación en sí, ¿eh? No, nada tiene que ver una cosa con la otra. No, pero nuestra obligación es tratar de poner un manto de luz y de que esto se mantenga en el candelero y se busque la verdad. Así nuestra obligación como periodistas. Tal cual. Por eso siempre, hasta tanto se esclarezca el tema, y por supuesto después de ello también lo recordaremos, porque es algo que no debió suceder, que no tiene que pasar, por supuesto, jamás, y que vamos a desde nuestro espacio a luchar porque se esclarezca. Hoy se cumplen 14 semanas del homicidio de Nicolás Pacheco. Ya hace aproximadamente 7 semanas la dirigencia de Racing decidió en una reunión de comisión directiva generar una comisión que haga un sumario interno compuesta por los vocales Alejandro Amor y Marcelo Sima y también por el presidente Gastón Coborno. De momento no han dado ningún resultado abiertamente, y también hay que decir que mañana mañana vamos a hablar sobre la reunión que hace minutos terminó justamente en el seno de la comisión. Muy bien, nos tenemos que despedir. La seguimos mañana aquí a través de Radio Splendid por AM990. Chau, chau.